Los árboles florecen en esta época del año. Los pájaros cantan con un breve susurro. El columpio se balancea a la sombra de los árboles, como las mariposas mecen de los capullos. El trino de los pájaros, las sonrisas. El columpio, los animales. La sombra, el amor. ¡Oh! ¡Qué bucólico! ¡Ay! ¡De verdad! ¿Sí? Del 85. Pues esta poesía la escribí yo en el 85, con 7 añitos nada más. Se ha notado. Buenas tardes, bienvenido a mi partido. Soy Eva Iqué y hoy nos acompañan el pelazo de Fernando Moraño. Y nada más. Y nada más, solo pelo. Solo pelo y nada más. Otro cómico de altura, Richard Salamanca. Me encanta. Lo de altura que... es por lo de la comedia, ¿eh? Pues no, es que luego se lo crees, ¿eh? En las redes sociales tenemos a Oswi. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, escuchando a las redes, a ver si alguien dice algo para decir en el programa. Que hay veces que dice alguien algo, hay veces que no. Pues nada, animarse, ¿eh? Debutando hoy con un romance de infancia, ¿eh? Suyo, sí, sí. Suyo propio. Mío propio, claro. Mío propio, ¿eh? Me la mandó a mi cuñado por una foto de WhatsApp. Sí. Lo tenía mi madre guardado bajo llave. Romance de infancia es un infance, ¿no? Lo tenía su madre con las figuritas del Belén que hiciste también, ¿no? En el cole. Y un cenicero. Su madre lo guardaba porque fue la última vez que hizo algo realmente productivo. Una pequeña duda y quiero que me respondas con sinceridad. Total. O si no, como puedas. Vale. Ese poema, ¿dices que fue con 7 años? Sí. ¿Ya te la pelabas entonces? No. Por eso del despertar de la primavera. Pensando en pájaros. Claro. No, no, era totalmente con la inocencia de un niño de 7 años que ni siquiera se la había pelado porque tampoco creo que... Porque se la había empalmado alguna vez, pero no sabía para qué. Simplemente. Bueno, se nota que ya hay un leve cosquilleo, ¿eh? No realizado. No es el ventilador, Fernando. Sí, si apagas el ventilador, mucho más agradable para todos. Estupendo. No era el ventilador, ¿eh? Sí. Eran mis intestinos. Y al control de sonido tenemos a César Onda Sonora. César. César, es que soy andaluza, ¿se nota? No pronuncio bien las heces. Las heces, no las... Las hago. Bueno, las haces pronunciadas, ¿no? Claro, claro. Y empezamos con actualidad, ¿no? Vamos con actualidad. ¿Quién empieza? ¿Sí? Joder, qué prisa tiene esta mujer. Ay, perdón. No, que no pasa. Quiero ver el fútbol. ¡Vamos con actualidad! Bueno, empezamos, chicos, con la noticia otra vez. Rato vuelve a la primera plana. Rodrigo Rato se ha acogido a la amnistía fiscal y ha fichado por Telefónica. Una jugada perfecta. Pero eso ya no pasó anteriormente, ¿eh? Ha vuelto a fichar. ¿Cómo puede fichar? Ha vuelto a fichar otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Una empresa que él mismo privatizó cuando era ministro de Economía. Pues bueno, este patriota ha conseguido que nuestro país aumente su popularidad, ¿no? Que hablen de España aunque sea mal, ¿no? Con la amnistía fiscal se han perdido 70.000 millones de euros. Ahí lo dejo. Vale. Tengo que decir que está un poco fragmentado todo esto. Porque es que lo he escrito en el oculista y no veía. Se ha notado. Me ha fallado la gramática un poco. Vamos a ver. Este señor ya firmó por Telefónica. Se fue de Telefónica y ahora lo vuelven a firmar. Lo han vuelto a fichar, lo han repescado porque consideran que era necesario para... Bueno, pensemos en retornos de grandes jugadores de fútbol a sus equipos. Por ejemplo, Stoikov, Martín Vázquez. El retorno de Martín, bueno, pero fue digno, ¿no? Bueno, ningún retorno ha sido digno. No se debe salir bien eso. Futre volvió también. Futre, hostia, el retorno de Futre. Ese es el ejemplo que estábamos buscando, justamente. Fue cutre, como su propio nombre indica. Bueno, pues está bien, ¿no? Porque está claro que sabes que Esperanza Aguirre trabaja en una empresa para cazar talentos para la gran empresa. Sí, efectivamente, Esperanza Aguirre, sí, tú sí que votas. Tú sí que iba a pertenecer al... Y bueno, pues, quiero decir, Rato Está bien, o sea, Telefónica necesita fichar a Rato para que Telefónica se empiece a parecer a Orange, supongo, ¿no? Esos hijos de la gran puta. Por cierto, como esto no puedo decirlo en Paramount ni en ningún sitio, quiero decir que si hay alguien por ahí que trabaje en Orange y diga, pues yo solo hago mi trabajo porque tengo que dar de comer a mis hijos, también sois unos hijos de puta, pues sois cómplices de el panal de mierda, o sea, de abejas obreras que generan más mierda sobre la sociedad humana, ¿eh? Porque a mí me han llamado para renovarme, porque dicen, pero escucha, te van a renovar porque eres un cliente ejemplar. No, perdona, esto es un momento como mío. Como a Rato. Me llaman, sí, me llaman los imbéciles, después de un año entero pagando 70, 80 euros mensuales de teléfono, y me dicen, buenos días, Fernando Moraño. Y le digo, sí, ¿con quién hablo? Dios, hola, soy no sé qué, de Orange. Digo, fíjate, el último apellido no me ha gustado nada. Me dice, tengo una buena noticia para usted, señor Fernando. Y yo, sí, ¿cuál? Soy española. ¿Os han puesto una bomba? Y dice, no, que vamos a renovarle. Y yo, pues no, tú no me vas a renovar a mí en tu puta vida. Sucia rata asquerosa. Me dice, oiga, ¿por qué se pone así? ¿Qué problema ha tenido con nosotros? Yo, porque me habéis dado el peor servicio que se le ha podido ofrecer nunca a nadie. De la historia de la comunicación desde que existe el eco, ¿eh? Exactamente. Desde los tiempos del eco. Desde los tiempos que se inauguró el eco. El eco de Rocío. Yo no me he sentido peor tratado en mi vida. Por las noches me desvelo porque sueño que entro con una sierra eléctrica en una oficina de Orange. Y me lo llevo todo por delante, clientes incluidos, no tiene culpa de nada. ¿Eh? Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, mira, pues que estaba pagando de 70 a 80 euros mensuales de teléfono. ¿A qué lo nuevo, Fernando? Y me dice, ¿a qué es? ¿Pero quién es el que ha firmado el contrato? Y yo, ¿yo? Yo, pero, yo. ¿Pero qué me estáis diciendo? Dame mi finiquito que me voy. ¿No haber firmado? Somos unos hijos de puta, ¿no haber firmado? O sea, ese es el argumento. Y yo, con eso te ganas la vida, cabrón. ¿Eh? Pero sabes que la firma el dinero no es... que le das a tus hijos está envenenado, rata de mierda. La firma no es física, la ahí física me he quedado es tu... solo hablando. Era tú la máquina. Estaba yo hablando y ya me había colgado el tío. Pero, yo... pero sabes que la firma no es física. La firma es el mensaje que te graban. Y sí. Eso, claro, esa es tu firma. Pero eso, hay algunas leyes que dicen una firma. No, yo lo firmé, desgraciadamente, en tienda. Sí. Vale. Entonces me callo. ¿Y cómo te gastabas 70, 80 euros? Porque eran 60, en teoría, hace 2 años y medio, porque he tenido 2 años y medio de permanencia. Por una BlackBerry, ¿eh? ¡Oh, su dignidad, por una BlackBerry. Sí. Está enganchado la BlackBerry. Vaya mierda, el teléfono habla. Bueno, hablando... Y eran 60, pero como subieron el IVA, pasé a ser 74. En teoría era una tarifa infinita. En la cual yo podía hablar constantemente. Infinita depresión. Sí. Sin límites de gastos. Sin límite de pago, era por lo que se ve. Es la tarifa hipoteca. Y nada, pues eso. La verdad es que la naranja me parece una fruta llena de propiedades. Igual que los de Orange. Pero también tienen muchas propiedades, seguro. Que sepa la audiencia que hemos preferido hablar de esto antes que continuar con Rodrigo Rato, porque esto nos parece mucho más interesante. No, pero creo que es lo que le queda a Telefónica para parecerse a Orange. Pues vamos a intentar ser más hijos de puta que Orange. ¿Qué podemos hacer? ¿Conocéis algún hijo de puta reconocido de manera mundial? Y dice, sí, Rato. ¿A quién hay huevos a ficharlo otra vez? Pues venga, tío, hay que superar a Orange. Esto... No hay moral. Igual Rato pertenece a la junta directiva de Orange también, ¿eh? Espiritualmente. ¿Sabes que en el año 1996 tanto su padre como su hermano mayor fueron condenados por lo mismo? Porque arruinaron el Banco Murciano y el Banco de Medina. ¿El de Medina? Sí. No sé, pues que Medina pues que tenía un banco. Debe ser que en los 60 tenía bancos cualquiera, ¿no? Pero los arruinaron y fueron al talego. Y... no pasa nada, ¿no? Porque ya se va a hacer la secuela de 8 apellidos vascos y vamos a salir de la crisis. Exactamente. Están abriendo hospitales. Torrente y 8 apellidos vascos abren hospitales. Los que cierran la familia a Rato. Bueno, pues ahora, para sorprender a la audiencia, pues me he pasado una larga noche viendo información. ¿Una larga noche? Una larga noche y un largo día buscando información y noticias que me llamasen un poco la atención, ¿no? Sí. Pero como ya me he cagado en la puta madre de todo el mundo, pues cada vez me queda menos espacio. Pero cuando crees que no hay nada, Siempre aparece algo. Siempre aparece el Partido Popular. Y hace, ¡ey, tío! ¡No me pierdas la vista! Vine aquí que para quedar. ¡Que te descuida! Y de repente veo que Monago contrata a un rapero para su campaña publicitaria en Extremadura y escuchar esto. ¿Qué? Sí. Extremadura, siempre nuestra única doctrina. ¿Qué? Creer en las personas más que en los partidos, y más en las ideas que en ideologías. Cualquier sueño es posible mientras estemos unidos. Extremadura, nuestra única doctrina. Da igual la etiqueta de varón rojo, cada región tiene su acento. Renovemos nuestro espíritu porque es nuestro momento. Ya está bien de meterse con Extremadura por defender a mi tierra. Ante ataques vengan de donde vengan, el pulso no nos tiembla. Algunos de los que eran verdes ahora son rojos. Los rojos son azules y a este gobierno el color le importa poco. Importan los extremeños y nuestra región, porque en política se está para nosotros, no para el tú y yo. El Festival de Mérida es mucho más que un festival. Es cultura, turismo, economía, desarrollo, empleo, identidad. Porque estamos en contra de que suba el IVA cultural, y por ello apostamos por la innovación y creatividad. Queremos una tierra que confíe en nuestros paisanos y que reconozca el esfuerzo de todos los ciudadanos. Confiar en un gobierno que dice siempre la verdad, en un presidente más fuerte, más valiente y más capaz. Los principios y valores para apoyar nuestra sociedad son la libertad, la igualdad y la justicia social. Nuestras ideas son diálogo, confianza, responsabilidad, trabajo, sacrificio, inteligencia y humildad. Creer en las personas más que en los partidos, y más en las ideas que en ideologías. Cualquier sueño es posible mientras estemos unidos. Extremadura, nuestra única doctrina. Creer en las personas más que en los partidos, y más en las ideas que en ideologías. Cualquier sueño es posible mientras estemos unidos. Extremadura, nuestra única doctrina. Extremadura, nuestra única doctrina. Nuestra única doctrina. ¿Cómo? Nuestra única doctrina. Bueno, maravillosa, ¿eh? Sí. Maravillosa, ¿no? Rap del pepero. ¿Creer en Extremadura? Es rap. Que Extremadura es nuestra única doctrina. No, exactamente. Pero... Impresionante, tío. Impresionante. Ojo en las declaraciones por Jerez de Monago. Pues si quiero llegar a la gente joven, ¿qué les voy a poner? ¿Un gregoriano? Podría haber hecho un videojuego, ¿no? Y dice, me gusta el rap, me gusta el rock. Ojo, ¿eh? Me gusta el rap, me gusta el rock y me gusta el sonido de la música del Partido Popular. Con eso Manu Chao saca un disco. Sabe ni arriba. Con eso Manu Chao te saca un disco. Me gusta el rap, me gusta el rock, me gusta el rock. Bueno, lo de Monago es fantástico, ¿eh? Es que no descansa este hombre, ¿eh? Es no, estuvo mucho tiempo en la sombra, incluso se ganó muy buena reputación como el mejor mandatario del Partido Popular, por de los más controlados, sí, claro, los más abiertos y más hippies. Le llamaban el nuevo Gallardón a este hombre. Y ya petó con lo de Canarias. De repente era el que más gana, el que más pasta ganaba de toda España. Y ahora dice, bueno, chicos, ¿te acuerdas lo del footing? Pues la campaña esa, sí, del footing. Sí, claro. También. Ten en cuenta que es que Monago se nota que tiene mucho tiempo libre. De viajar tanto a Canarias ha blanqueado tiempo y se nota que le sobra porque se le ocurren unas ideas. Impresionante. Pues nada, viendo que puede ser que el rap extremeño se convierta en un género popular. O sea, que vaya Eminem a Badajoz. ¿Pero para cuándo unas sevillanas sociales? Sevillanas sociales. Pues digo yo, ¿por qué no vamos a buscar más géneros que puedan juntarse con el Partido Popular? Cosas como, por ejemplo, el cuplé de la Gürtel, tocado por una orquesta valenciana. Una mezcla entre pop y zarzuela, la popzuela. La popzuela. O en Galicia, los narcocorridos de Feijóo, ¿eh? El chotis de La Esperanza, por ejemplo, ¿no? Monago contrata raperos. Actualmente podemos llamarle MC Monago, ¿no? Pero bueno, yo creo que después de ver este rap, yo creo que Lanky podría llegar a recuperar de su enfermedad solo para matar al rapero con sus propias manos. Sería como milagroso, ¿sabes? Yo creo que si se lo ponen, hace... ¡Ey! Y vamos a darle de hostias a este hombre, ¿no? Si ves a Podemos, Podemos, pues, tener ganas de escuchar a Rosendo, a Porretas, todo este rollo, ¿no? Y un poquito a Rafael. Un poquito a Rafael. Si pones a los socialistas, pues pones una marcha fúnebre. No, cantautor. Los socialistas son de cantautor, ¿no? Susanita tiene un ratón. Cansautor. Un ratón chiquitín. Y si pones el Partido Popular, yo creo que la música más ideal es la música del Padrino. ¿Cómo están ustedes? ¿En recuperación económica? Bueno, Sanidad ha alertado, atención, ha alertado de riesgo cardíaco si consumes dosis altas de ibuprofeno. No jodas. Parece ser que... Los grandes criminales de la sociedad, Hitler, Franco y el ibuprofeno. Utilizado por el dolor de cabeza, para el dolor de cabeza e inflamaciones leves, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte del riesgo de ictus, trombo o infarto o problemas gástricos en dosis altas. Ajá. Esto puede parecer una campaña orquestada por el paracetamol, está clarísimo. Una campaña de desprestigio, claramente. Sí. Eso es Inda, Inda que tiene acciones en el paracetamol. Pero es cierto que el ibuprofeno, chicos, es la droga más usada por todos los segmentos de la sociedad, ¿eh? ¿Por los es, segmentos? Por la resaca. Ya la parte de la gente mayor, los jóvenes... Aquí, y... aquí en España, lo del segmento ha sido un problema. Es el medicamento más vendido del mundo por encima de la pastilla de Avecren. Pero... ¿Qué propiedades tiene la pastilla de Avecren? Para cuando te cueces, ¿no? Bueno, viene muy bien. Es igual, ¿no? En claro. Eso se parece el ibuprofeno a la pastilla de cuando te vayas a comer... Es que las dos son para cuando te cueces. Pues yo te voy a decir que cuando te vayas a comer un coño, añádele un poquito de Avecren. Mira, los coños que yo me como no necesitan ningún tipo de aliño, vamos. Ya, pero bueno. ¿Tanto huelen? No. Me he comido coños, de verdad, que están esterilizados. Esterilizados. Completamente. Dentro y te has tenido que comer algo también un poquito pero más abandonado. Pero de plástico no vale, Morales. Pero escucha, que si hay que comerse ostras o roquefort, como ostras y roquefort, yo no tengo ningún problema. ¿Eh? Eso ha pegado de toda la vida, ¿verdad? Aparte del cunilingüis, que podía ser un tratamiento alternativo para no utilizar ibuprofeno. Yo lo recomiendo. Sí, también claro, por la el parte ibuprofeno, que... ¿no? Por la fuera parte, de ibuprofeno. Otro tratamiento alternativo para evitar el dolor de cabeza es no ver Telecinco, usar un martillo, un martillo cuando te duele la cabeza, tú llevas un martillo encima, te machacas el dedo y ya fuera dolor de el dolor ya está en otro lado. Es una técnica. Pues ya lo que te duele es donde te toca, ¿no? Y si tienes alguna inflamación, en vez de tomarte ibuprofeno, pues simplemente utiliza ropa ancha. Que tengo inflamada las cuerdas vocales, ropa ancha. Pues ponte cuello. Que tengo inflamado el bazo, un abrigo así que tienes de vuelo. El cuello inflamado, te pones una escafandra. Ya. Es que la mecidina que es una pastilla que te la tomas y piensas que te están meciendo. Pero vivimos en un mundo en que han encontrado un medicamento para mantener la polla dura y no han encontrado una solución para el Alzheimer. Eso lo decía Galeano. ¿Galeano? Galeano decía que sí. Había descubierto que se había dedicado más dinero a las operaciones estéticas de pechos y la virilidad de los hombres que a curar el Alzheimer. Por lo cual decía, sí, podemos llegar a tener mayores de edad con pollas absolutamente irredentas y mujeres con pechos maravillosos, pero que ya no se acuerdan de para qué sirven. Maravilloso. Pero siempre pueden decir, si les acusas de esto, a la industria farmacéutica siempre pueden decir ellos que estaban investigando el Alzheimer y un día se dieron cuenta... ¿De qué? Que se te levantaba la polla y no se te bajaba. Siempre pueden decir esto, porque siempre que lo justifican diciendo, no, vale, es que estábamos investigando otras cosas, pero descubrimos esto. Y puede tener razón. ¿Me entendéis, no? Puede tener razón, ¿no? Porque si tú te tiras 8 horas follando, eso no se te olvida. Para mí es el día a día, ¿no? Fernando Moraño es un X-Men. Moraño, con alguien. Hoy tenéis que aguantar. Evidentemente. Es que Moraño hoy está en día de promo. Hoy si está... yo lo de conmigo mismo lo hago para engañarme con los demás. ¿Sabes? De hecho, en su casa no tiene espejos, Fernando. porque ya ha tenido algún altercado consigo mismo. ¿Qué va, qué va? Si yo nunca me he conocido. Nunca me he conocido. No. Por eso no tengo juicios de valor sobre mi personalidad. Oye, ¿nos ha pasado alguna vez que estáis haciendo algo y tenéis un espejo detrás y por un casual te miras y no te reconoces? A lo mejor te ves de espaldas así y dices, hostia, esa pierna es mía, ese muslo es mío. ¿No se ha pasado? Sí. Porque estás viendo una parte que no ves tuya. Yo un día me vi por error el culo y dije, hostia. ¿Y ese soy yo? ¿Ese es mío? No, sí. Yo de espaldas. Es mío y te pegaste un azote, ¿no? Para saber que era el mío. Sí, es el mío. No, a mí cuando me veis de espaldas es un doble. Sí. Que me hace las escenas peligrosas. Tienes un doble para que te haga las escenas de espejo. De espejo. Bueno, yo creo que ya la actualidad, bueno, lo que ya se ha llamado todavía tener un amigo farlopero. Que la actualidad ya ha fraguado, ¿eh? Ya ha terminado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues seguimos en la siguiente sección, Entrepierna sin vampiro. Qué maravilla. Vamos allá. Esta sección. ¿Puedo poner voz de guarra? Entrepierna sin vampiro. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Bueno, pues esta semana en Entrepierna sin vampiro tenemos a Eva y qué. Que no es una amenaza, es un nombre. Y vamos a intentar desconocerla un poquito más. Porque, no, Fernando, nos apetece desconocer a las personas. Ya las conocemos. En esta entrevista pretendemos entrar en tu interior. Pero sin ver nada. Simplemente entrar y salir. Y salir. Y volver a entrar. Y volver a salir. Siempre se te olvida algo dentro. Eva, ¿es cierto que cada vez que vas a Murcia te estriñes? Bueno, me pasó solo una vez, realmente. Sí. El resto de la gira que tuve, me cagué en Murcia, totalmente. ¿Puedes demostrarlo? Ten cuidado porque Murcia está metida así en una cuenca y puedes rebasar. No, ¿sabes? Pero no, tampoco pasa nada, ¿eh? Pues. Si se quedan ahí. Saludos para toda la cuenca. Para toda la gente. Para toda la cuenca minera de Murcia. Que están sacando mierda de Baiqué de las minas. Ahora cuando digo en mi puta vida actúo en Murcia, pero no pasa nada. Bueno, en todo caso. Háblanos, ¿es real? ¿Qué hay de real en lo de tu adicción a la filatelia? Quizás es totalmente cierto. Sí. No esperaba que me lo dijera ayer. Quizás por el sabor del pegamento. Es que no sabes lo que el subidón que te pega, ¿eh? Bueno. Pega. No. Que te pega, cuñado. Sí, y además, sí. Luego tienes al rey por el otro lado también. Sí. ¿Sabes? Da morbo. Parece que le estás chupando el cogote. Sí. Dicen que los sellos de Franco colocaban más. Porque estabas es que con un pegamento muy... Yo lo dije. Te colocaban, uno del rey, te colocaban en tu sitio. Chupé uno del rey, no me subía y lo dije. Digo, esto con Franco no pasaba. Pues para que no suba el rey con todo lo que lleva dentro. Si hubiera sido de Marichalar, no, vea. Pelotazo. Por eso no hay sellos de Marichalar. Eva, ¿las pinzas de pezón sirven también para recargar la batería del coche? Yo os voy a decir una cosa, no lo probéis. No lo probéis. ¿No? No, porque a veces solo carga un lado. A veces solo te carga el pezón derecho, el izquierdo no, y se queda descompensado. Sí, sí, es que es verdad que hay una tienda que carga más que la otra, ¿no? Sí, siempre. Hay una más grande que otra, entonces es la que tiene más potencia. ¿Y si coges unas pinzas de batería? ¿No? ¿La positiva cuál es? ¿No? La derecha siempre. La derecha. A una mujer mayor coges unas pinzas de batería, se la aplica sobre los pezones y se le ponen de punta. ¿Y el qué? O te equivoca. ¿No? Y le pilla el clítoris, que está a la misma altura. ¿Cómo te queremos? Bueno, el otro día estuvo tu compañero, el joven navareño. No sé de quién me habla. Lozano ya. Y bueno, hablando sobre él, sé que compartes espectáculo con él en la Chocita del Loro. Uh-huh. ¿Es verdad que Raúl Navareño tiene un ojete bífido? ¿Puedes decirnos si es cierto o no? Es cierto. ¿Es cierto? Yo lo he comprobado, sí. O sea, sí. Como que la raja no va recta, sino que se bifurca, bifurca. Tiene dos agujeros, por eso indignados son tres. Está él, es Córdoba, Joseba, Claro, es una metáfora. Conmigo se queda como vacío. Entonces eso necesita otro espectáculo con tres. Claro, es una metáfora. Para que esté bien relleno el espectáculo. Ajá, son dos ojetes muy golosos, entonces. Muy golosos, sí. Tienes que tener cuidado. Claro, ser dos bocas que tienen que comer de... Claro. Eva, Eva, ¿te has arropado alguna vez con tela de araña? Es que tengo que pensarlo, porque no sé si es de araña o si era de otro tejido, ¿sabes? Creo que sí, una vez, de acampada. ¿Sí? Sí, me dio frío lo que me pilló a mano, tío. Lo primero que cogiste. Muy bien, fantástico. ¿No quieres profundizar más? Y esto lo escribe... ¿Cuál era el otro tejido, por cierto? Esto lo escribiste después de chupar los sellos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos niños tailandeses crees que puedes llegar a adoptar en un futuro? ¿Cuánto? Hombre, mi objetivo en la vida es superar a Angelina Jolie y Brad Pitt. O sea... Lo tienes claro, ¿no? Me da muchísima envidia. Yo quiero esa mesa de Nochebuena. Hombre, que no te pase como ella, que está todo el día cortándose las tetas. En rodajas. Ahora se ha quitado el útero. No, ¿también? Pero yo sí podría ponerme labios, eso sí, fíjate. Sí, ¿no? Pues chica... Está haciendo cirugía estética porque no. Se está quitando lo de dentro. Se quita y se pone, como el potato. Me quito teta, me pongo labios. Pero no se ve. Pero ahora se ha quitado el útero. Se ha quitado el útero. Y se va a hacer, sí, se va a hacer. ¿Para qué no tiene que tener cáncer de útero? Claro, como ella los niños los compra. Lo ha disecado el útero y ha hecho un jarrón con él. Yo creo que es que debe llevarse un pack de ella Brad Pitt en los viajes. Pero han hecho como Tom Cruise con la matriz de sus hijos y lo han cocinado a la parrilla. Ah, bueno, eso no sé. Brad Pitt se ha comido el útero a la parrilla. No, han llamado a Tom. Han llamado a Tom para que se lo coma él. Tom es el experto en vísceras. La gallinejas. Vísceras de Navidad. La casquería de Hollywood. La casquería de la Holly. Se lo come Tom Cruise. Eva, ¿por qué Marta Sánchez te inspiró para dedicarte a la comedia? Porque su humor es totalmente inteligente. O sea, no. Es como por fin una rubia lista. Es como... Ya era hora, ¿no? Sí. Pobre mujer. Bueno, ¿es cierto que llevas tatuado en las nalgas a reborriquito? Que mañana se está y el otro también. Y ¿sí? Si no es así, demuéstralo. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo esa canción de Larre Borriquito y luego cuando termina la frase es donde sale el rabo. Estábamos ahí en la búsqueda del rabo. Es mejor que no lo demuestre porque os va a dar complejo. Vale, vale. Amigo Richard, lánzate a la intimidad de nuestra invitada. ¿Es cierto que te bronceas con Jägermeister? Lo ha dicho Jorge, ¿no? El del beat. Sí, es muy cierto. Muy cierto, porque es lo que más protege. Es lo que yo más... me pillo unos ciegos que no salgo de casa. Y no me da el sol. Claro, no sales de casa, no tienes el mejor peligro. Método, ni no protección tiene... 50 ni nada. No sales de casa, es verdad. No tienes Jagger, peligro de ningún tipo. Jagger, un chupar un sello y no sales de tu casa en 3 meses. Tu piel sabe como a ciervo, ¿no? Que sabe como a ciervo. A carne de ciervo. Es que la última vez que chupé un ciervo no... No, yo porque es el icono del Jägermeister. Es un ciervo. Un ciervo. No, pues no, sí. Es porque mientras tú estás bebiendo Jägermeister, tu pareja te la está pegando. Sí. O puede ser que tú esa noche cometas. Seas tú el ciervo. No, claro, sea tu pareja aciervez, el ciervo. Aciervez tu relación. Aciervidla, señorita. Un tanto por ciervo. Se te activa mucho la ciervatana. Bueno, Eva, ya esta es mi última pregunta. No sé si Richard tiene alguna más. A mí es que quiero decir que me gusta hacer juegos de palabras en esta sección en homenaje a Luismi. Ah, bien. Que tanto completa los adora. Esta frase. Ay, me sumo a esa propuesta. Me encanta, yo también hice el curso. Sí, aquí se venga todo el mundo. Se venga todo el mundo. Completa esta frase. En Bosnia y Herzegovina, la que no es puta... ¿Cómo? Perdona. Completa esta frase. En Bosnia y Herzegovina, la que no es puta... Es bovina. Perfecto, pues un placer hacer este viaje hacia la interioridad de la nada... Y sin ver nada. A través de ti y en contra de nosotros mismos. Esto ha sido Entre Piernas y el Vampiro. Y seguimos con la siguiente sección, Pasión de Rufianes. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola. Hoy en Pasión de Rufianes, Mariano y Maruenda, un amor de leyenda. Que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Mariano, eres fenomenal. Nunca imaginé que saldrías de la crisis, pero tú me has salvado. No te equivoques. Solo soy una persona normal. Estás cegado por el amor. Pero tu barba obtusa, tu mirada perdida, tu ausencia de conciencia, esa frialdad, paleta, no puedo soportar que te insulten, Mariano. Hazme soñar. Dime que tú destapaste la trama Gürtel. No puedo decirlo. Ya sé que te excitabas cuando lo decía Esperanza, pero yo no soy así. Yo solo soy un mandao. Entiéndelo, Mariano. Me siento tan insignificante. Somos los dos tan sumisos, el uno del otro. Cuánta entrega. Nunca me sentí igual. No vuelvas a nombrar a Esperanza. Sabes que me hace daño. Sí, lo sé, te traicionó, pero yo nunca te traicionaría. Recuérdalo, yo no soy como Inda. A los dos nos han hecho daño. Y yo quiero algo serio contigo, Mariano. En esto tengo que darte la razón. Ya lo sé, cariño, pero yo solo podría amarte cuando tú me obligues. Ya sabes que no tengo iniciativa propia. Ni falta que te hace. Sueño con una portada de nuestra boda en La Razón. Anda, enciéndeme un puro, poneme un brandy y leerme la contraportada de Usía mientras ojeo el marca. Tú siempre tan inocuo y excitante como las hormonas del plancton. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan, son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar. Y seguimos con el tema que nos trae hoy Moraño. ¿Qué nos traes hoy, Fernando, por favor? ¿Qué nos traes, por favor? ¿Qué nos traes? Bueno, he encontrado, acabo de conocer una buena amiga mía, presidente, la persona más determinante en mi vida en estos momentos. Me hizo conocer a una cantante peruana que se llama coño, se me olvidó el nombre. Sara Van. Peruana afincada en España. Pero peruana al 100%, ¿eh? Una de las personas que está modernizando el folk latinoamericano. Muy un estilo parecido a Lila Downs, pero totalmente diferente. Una mujer. Sí, es parecido, pero no es para nada. Vale. Una mujer con una fuerza y una voz extraordinaria. Y al que no le guste esto, por favor, que se haga cargo de su vida y acabe con ella cuanto antes. Señorita, la tira, tira, remanga, remanga tu felicidad. Señorita, la tira, tira, calzó su traguito para festejar. Lo que el vino cura va a curar, cojita palanca vamos a tomar. Señorita ciudad. Asunto que no pudiste acomodar, ¿para qué te va a mortificar? Damita destino, deja de pensar que por eso nada va a cambiar. Le das tiempo al tiempo y vuelves a empezar. Señorita, la tira, tira y apura tu vaso para celebrar. Señorita ciudad. el cafecito con humareda, el paseíto por la vereda, la noche entera. Casualidades, una por una, mala fortuna, que al cabo da igual. Y a ver si nos pegamos vacación, de trenzas empezar el papel de fumar bien. Sesión de pasados, de itinerario vetado, de esa hecha mujer la tira tira, de sentimiento tenaz, de continencia contrita. Recaso de tu realidad, no es fatal la tal fatalidad, dejada de lado la formalidad, de falacia toda la verdad, de mi destino la tira tira, no te apenes por tu parquedad, que acaso en eso tu preciosidad, señorita ciudad. Echamos el viaje con tranquilidad y cruzamos aire, suelo y mar. Edito en la casa, archivas del ajuar. El dolor lo vas a justiciar. Si visto lo visto, da mala tirar. La habitante posibilidad. Borracha, borracha, bebes por olvidar. Señorita ciudad. Seguimos aquí en Agora Sol Radio, Bipartidos de Risa, con la siguiente sección, La Nave del Misterio. ¡Pum! ¡Pum! Hoy con todos ustedes, Sacrosanto Padre, fundador, miembro, creador, legión, hombre, inspirador y musa de una sola religión que las comprende todas, que es la religión del cabochondeo, y su máximo emperador, Javier Judao. Hola, hola, hola, hola. Pero bueno, yo no soy el máximo emperador. Tenemos al emperador galáctico. De hecho, quería aprovechar, si me permites, que nunca lo he hecho, quiero aprovechar para saludar, ya que estamos en las antenas y en las ondas y este programa lo oyen en toda España, quiero aprovechar para saludar a algunos miembros de la religión del cachondeo, como son la diosa Bonova, la Virgen de la Calma, la Encontratriz, la Virgen de la Playa, María Reina de la Anarquía, la diosa Maga, Gloria Bendita, la diosa de la Sonrisa, la diosa de la Luna, la diosa del Sol, que esa la conoces tú. Sí, la diosa, sí, le hemos visto las tetas. Sí, sí, sí, sí. Yo también. La odiosa Duda, que esta es una que no sabe si ser diosa o no, y es odiosa Duda. La diosa de la seducción, el dios del fuego, el dios de la carne, el dios ridículo, la diosa de la biosfera, la gata espacial. ¿La gata espacial? La gata espacial, sí, esta es una chica muy maja. Hombre, había que comparar a los gatos con lo de Laika al nivel de los perros. Veo mucha presencia femenina, Javier, en la religión del cachondeo. Me alegro profundamente, es la primera vez que te pasa esto, ¿no? No, no, desde que estoy en la religión del cachondeo me suele pasar. Las chicas se acercan a mí atraídas por la fuerza mágica del cachondeo y sobre todo del ritual principal que es el baile del cachondeo. Pero quería hablaros un poco de esto. Todas estas que he saludado tienen estos cargos dentro de la religión, del paraninfo de la religión del cachondeo. El paraninfo. Ya tenéis paraninfo. Paraninfo y monte. Oye, pues aquí el único que tiene paraninfo que conozco es la universidad de Madrid. Sí, claro, claro. Un paraninfo no se lo puede permitir cualquiera. Exactamente. Está la cosa. No me hagáis mucho caso. Te ha quedado muy bien, pero coño, que estás prosperando un montón, tío. Sí. Hace cuatro días no tenías paraninfo. No, me ha ocurrido ahora. En el Monte Olimpo, nada más que paraninfo ni que hostias. El Monte Olimpo de la religión del cachondeo. En el Monte Olimpo hay sitio para todos. ¿Sí? Entonces, para pero, eso, lo que quería decir. Pero es cómodo para sentarse. No quería decir para Nifo, quería decir pandaso, me he equivocado. Escucha, pero el monte ese está bien para sentarse o es incómodo. Entonces, sí, está muy bien. Entonces, lo que quería decir es que hay sitio para todos por el sencillo procedimiento de la autoproclamación. Que esto fue una idea que me diste tú, precisamente, Fernando Moraño, hace años. Como casi todas las ideas buenas. Sí, o las que te he dado yo. Entonces, sí, ya. Pero eso no cuenta. Y además no es una idea ni siquiera es nuestra, es de Franco. Fue el primero que se autoproclamó. Entonces, la autoproclamación. Quiero defender la autoproclamación, que esto es ideal porque no tienes que pedirle permiso a nadie y te autoproclamas. Y quería pediros, joder, estamos aquí hablando ya hace tiempo, en la religión de cachondeo, estáis ahí en Madrid, y no, excepto Fernando Moraño, que se ha autoproclamado dios de las bragas. Dios de las bragas. Y Richard Salamanca no se autoproclamó es que nada. Yo no sabía, Javier, que Fernando se habría autoproclamado. No, lo ha hecho público esto. He sido Odín de la playa, Odín de la playa primero, y luego me autoproclamé yo. Sí, también está autoproclamado como Odín de cachondeo en la playa. Y no, si está proclamado públicamente en el canal La Religión del Cachondeo, puedes ver el vídeo donde se autoproclama. Entonces, yo sí, que es como Dionisio, pero con más dudas. ¿Eh? Sí, con más duda y más especializado en las bragas concretamente, sí, ¿no? Sí. En el poder de bajar bragas. Puedo bragas bragas sin tocarlas. Esto es, con el solo poder, con su sola presencia las bragas bajan. O sea, que eres el dios de las bragas. Yo tengo que reflexionar qué tipo de cargo voy a ocupar y claro. Yo, la semana que viene me autoproclamo, jurado. No, pero autoproclámate ahora, no seas cobarde. Es que tengo que pensar No, tranquilo, Richard. Claro. La historia sería así. Tú tienes que pensar cuáles son tus poderes. Es decir, qué cosas se te da bien a ti. ¿Qué cosas haces fuma mejor mucho. Que el resto? Fuma mucho, ¿no? ¿Eso sabías tú? Eso, bueno, depende, no sé. Eso. Mucho Marlboro, además. Hombre, me sale trabajo en conciertos por el tema del humo y tal, para ambientar. Bueno, tú tienes que analizar, neutralizarte, ver cuáles son tus poderes y luego autoproclamarte un cargo en relación con esos poderes. Y entonces, ¿Sabes cuál es el mejor poder de Richard Salamanca? ¿Cuál? Haberme conocido a mí. Dios. Hombre, amigo de Moraño. El poder de conocer personas interesantes y dioses interesantes, eso es un poder bastante Sí, es verdad. Sí, por cierto, Jordán, no te conozco mucho. Te estuvimos esperando el sábado en Málaga, ¿eh? Es que le llamamos para que viniera. Ay, no fuiste, qué hijo de puta, ¿no? Pero después de poner mogollón de excusas, dice, bueno, es que son las 7 de la tarde, pero es que no me acostaba aún. Entonces, claro, ya dijo ya con ese argumento. Dice, yo tendría ya que tener sueño y no lo tengo, estoy preocupado por esto. No, pero claro, es que también entenderéis que no vinieron a recogerme. Entonces, no vienen a recogerme. No. O sea, como tú comprenderás, yo no voy a estar ahí detrás como un perro ahí a ver qué pasa. Bueno, nos quedamos con ganas de verte, sin duda. Pero la semana que viene me voy a autoproclamar. Tengo ya varias ideas. Creo que puedo aportar muchas cosas a la religión del cachondeo y estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto en mi vida. ¿El de la religión del cachondeo? Sí, estoy muy ilusionado. Está ilusionado, sí, da igual. No se lo pongas en duda, tío. No, es un proyecto ilusionante, a mí me ilusiona. Sí, lleno de ilusión. No, no, no, no, es un pro, proyecto, está sucediendo, está sucediendo. Vale, vale. Cada vez hay... Esto es una religión, el éxito mundial de la religión del cachondeo es inevitable, es inevitable. Sí, sí, todo el mundo está a favor del cachondeo, mucho más que de otras cosas. A mí me has puesto cachondo, me voy a autoproclamar, proclamar. Sí, y sobre todo esto de ir autoproclamar. Pero no, déjame que me autoproclame, maricón. Ah, venga, venga, autoproclámate. Eso es Waldo. Yo es Waldo. Me autoproclamo Risitas Mayor del Reino. Risitas Mayor del Reino. Pues mira, ya tenemos, Risitas Mayor del Reino. Ole, Oswaldo Lorido, Risitas Mayor del Reino. Ya hay autoproclamación. Esto, veréis ahora el proceso que va a sufrir Oswaldo Lorido a partir de esta autoproclamación. Ahora está follando, ¿eh? Últimamente tiene a ver si le vas a joder el proceso. Tiene muy buenas relaciones con Venezuela últimamente. Sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues le llamamos el Podemos. Hostia, Fernando, el partido tuyo, ¿por qué no se llama Podemos Follar? Eso jodemos, es jodemos. Jodemos, ojo, ah, jodemos está bien. Sí, sí, sí, jodemos. O sea, jodemos todos en la puta del río. Ese es el nombre completo. Como Falange de la Hons, pero más... Falanjons. Falanjons. Entonces, el efecto que hace la autoproclamación es que tú te crees más tus poderes y entonces tus poderes crecen. Y cuanto más te los crees, más crecen. Hasta que llega ya un momento de divinidad, ya llamativo, como me está pasando. Ya llamativo, ya. Como me está pasando a mí. ¿Tú crees uno de los estados, digamos, de máxima consciencia cómica es ser llamativo, ¿no? Sí, bueno, es inevitable ser llamativo porque, claro, pues estás en un estado de conciencia más elevado que el resto de la población y produces un efecto de atracción social. ¿Atracción? Social. Esa es la... Dirigida por Iciar Boyajín, seguro. No, esa no es la de... Ah, no, no, para... ¿No sale Kirk Douglas en esa? Es atracción fatal. Ah, vale. Eso, no, pero si hablas de policía, tengo un ritual que consigo espantar coches de policía. Con el ritual el ventolín, a más de 20 metros, puedo espantar un coche de policía. A ver, explícalo muy brevemente, Jordá. Es que bueno, te lo voy a explicar, pero es de verlo, hay que verlo. Vale. Se trata de ponerse de pie, coger una prenda de vestir, un jersey o algo, empezar a girarlo como si fuera una capa de torero, y luego giras sobre tu propio eje hacia arriba, ¿no? Y al tiempo que gritas, me está dando el ventolín. Y esto... girando una prenda vestida así a loco, parece que te has vuelto loco, y esto la peña, los polis se van. Había un día tío, lo que me extraña es que solo ahuyente a los polis. Sí. Que alguien se quede, lo raro es que alguien se quede. Yo creo que si vas haciendo eso durante una... se va a quedar España despoblada, tío. Vamos a agradecer que vengan los moros y todo. La fuga de I+D es culpa tuya, cabrón. Para agradecer a los inmigrantes. Pues lo he probado con coche de policía y a 20 metros se piran. Dice, no queremos movidas con ese colgado. La medida exacta, 20 metros. Esa es la distancia que hay, ¿no? ¿Has probado con la Guardia Civil, que en parejita ya sabes que no, son he muy...? No, he probado con furgones y no consigo espantar a los furgones, pero se quedan parados, pero no se atreven a venir tampoco, ¿eh? Se quedan ahí mirando. Mira, y... lo que tienes que hacer es bajarte los pantalones y empezar a agitar los huevos hacia adelante y hacia atrás gritando, ahí viene el ventolón, tolón, tolón. ¡Ja! Ya verás. Lo probaré, no parece mala idea, eso tenemos, pero habría que hacerlo colectivamente, tenemos que quedar todos sacando los huevos en una plaza pública ahí en frente del Congreso de los Diputados, por ejemplo. Por ejemplo. Ha llegado el ventolón. Bueno, pues nada, Jordá, gracias por tu intervención. Y ya sabes que la semana que viene vamos a bautizar a Richard, que se va a autoproclamar por primera vez. Eso. ¿Tengo que tener alguna prenda de algún color en especial o algo? Yo es que esto me lo tomo. Eso va en tu gusto. Vale. Esto va con autoproclamaciones y autorrituales. Tú te tienes que inventar también los rituales. Nosotros te podemos dar pistas de los que tenemos desarrollados hasta ahora. Sí, sí, los conozco. Vale. Voy a preparar un ritual y me vais a autoproclamar aquí. Como ¿vale? Sí, no, pero no, te autoproclamas tú. Nosotros solo ya, pero quiero que estéis presentes. Ah, eso sí. Vete pensando cuáles son tus poderes. y qué cargo quieres en la religión del cachondeo, que me parece un poco feo que no tenga ningún cargo. Sí, sí, verdad. Todavía. Yo no quiero un cargo que no me exija mucho. Vale, bueno, no. No, en la religión del cachondeo ningún cargo exige nada. O sea, no, vale. esto no tiene ningún compromiso. Bueno, cuidado. Te dejamos que tenemos que invocar a Primo de Rivera. Tenemos que hablar ahora con Primo de Rivera. ¿Quieres que le digamos algo? Un saludito de mi parte. Venga, muchas gracias, Javier. Chao. Y seguimos con la última sección de hoy, Ouija Without You. Ay. Qué inglés tengo, ¿eh? Qué inglés. De lo arte. Without You. Bueno, y a petición de la audiencia, y porque se nos había pasado por bajo, hoy vamos a hablar con José Antonio Primo de Rivera y hermano de la dictadura, que a su vez era cuñada del comunismo. Pero bueno, como todo es un sinsentido. Sí. Va a habitar Primo de Rivera el cuerpo de Fernando Moraño porque queremos que esté incómodo. Que esté incómodo, que lo pase mal. Vamos allá. Vale, adelante, Fernando. Primo. ¡Buenos días, España y reventa! ¡Tierra profunda, encarnada en las tradiciones entrañables de un pueblo que jamás se dejará hundir por la costra nacionalista! Esto es lo que usted decía cada mañana al levantarse. Usted se despertaba así, ¿no? Con esta subordinada tan... Con ¿no? esto dormía a mis hijos, ¿sabes? Es una nana. ¡Viva España! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva España! ¡Viva, viva, viva, viva! Perfecto. Es que si grita más va... ¡Arriba España, joder! Cállese, por favor. Si grita más va a volcar la península. Va a volcar por el lado de Albacete. Por favor, cállese un momento. Albacete, ciudad extraordinaria de campesinos, campo de gitana, territorio de españoles, nobles y labriegos. El sitio donde mejor se ve el sol, ¿eh? Eso es cierto. ¡España decente! Construida en los pilares básicos del cristianismo. ¿Qué opina? ¿Sabe que Franco luego le traicionó, no? Franco le traicionó, luego ocupó su cargo y quiso imponerse por encima de usted. Franco Bahamontes se ocupó de martirizarme porque fue más útil muerto que vivo. Claro, lo utilizó como... ¿Qué? Fue un símbolo. Usted es un símbolo. Yo muerto valgo mucho más que vivo. Muy bien, muy bien. ¿Sabe eso ahora... me parezco a Michael Jackson. ¡Arriba España! ¡Jarcha! No me jodas, se me pongan música de rojos, ¿eh? Bueno, si ahora está en etéreo, ahora no se le va a irritar la piel, tranquilo. Piel no se le irrita a un español que mira limpiamente al sol, sabiendo que en la pureza de su interior se reflejan los anhelos de una sola patria unida por un destino universal. Este hombre, si estuviese vivo hoy en día, iría por la calle dando estos pregones. ¡Dios, amo este país! El sol, ¿no? Allí con la Hello Kitty. Serían estos mendigos con el cartón de vino que gritan voces ahí, ¿no? En la plaza de Jacinto Benavente, en Tirso y tal. Ahí estaría usted. Ahí estaría usted, caballero. Con el cartón. Respóndame una pregunta, por favor. ¡Sí quiero! ¿Está usted enamorado? Tú pregúntame cuando yo te diga que me tienes que preguntar. ¿Está usted enamorado de Encarnita Polo? Español decente jamás traiciona a la familia máxima institución representativa de una sociedad coyuntural con los huevos cuadrados y el aguilucho tatuado en el interior de los pectorales y de sus pezones sabe vino tinto. Es un hombre muy intenso en todo lo que hace. Es usted muy intenso. Sí, está cansado, ¿no? Se cansa usted a sí mismo de escucharse, ¿no? ¿No? ¡Está los cojones! Bueno. Pero cada vez que vuelve un anarquista, España. ¿Qué pasó con...? ¡Nace como un abedul lleno de frutos esperanzadores! ¿Qué pasó con Lorca? Cuéntenos, usted sabe la verdad, cuéntenos. Lorca era maricón. ¿Pero cuáles fueron la verdad de los hechos? Pero me dio un verso para el Canal Sol. ¿Sí? ¿Cuál es? Desde la camisa nueva era de... ¿Sí? De Martí, de un poeta cubano. Pues si se enterase que era Cuba ya se estaba. Yo era un gran poeta, yo siempre dije que España tenía que vivir de la poesía, y la poesía era España. Siempre fui un gran poeta, pero también un hijo de puta. No hay por qué diferenciar. Bueno, pero el ser humano está lleno de contradictorias, ¿no? De contradicciones, ¿no? Mal uso del verbo. Siempre fui un hombre que dotado de una gran capacidad lírica. ¿Por qué no le arregló la piñata a Millán Astray, que sabía que adolecía de dientes pobres? ¿Por qué no se la arregló? Está usted hablando de cosas anteriores a mí. No. ¿Usted coincidió con Millán? Yo morí en la República, caballero. Lo que pasa es que durante años se me mantuvo vivo falsamente. Sí. Por eso se me llamaba el ausente. Y mis fieles donde decían, Juan Primo de Rivera, y decían, ¡presente! Y todo el mundo se pensaba que estaba. Estaba. Que me habían matado. Pero yo muerto soy un potosí. ¿Un potosí? Un potosí. Bueno, ¿quiere decirle algo a la gente de aquí? ¿Quiere decirle algo a Quiero decir que el totalitarismo representado en el héroe español. ¿Sí? Es la única manera de sacar adelante un país torpe y metido en miles de batallas, mezclado con sangre árabe y bereber. Porque el español es cristiano. Y ese español, con eso, merece la vida y debería ser inmortal para siempre. Creo que no tenemos nada más que apostillar a todo esto. Muchas gracias, don Primo de Rivera. ¿Cómo ha quedado el Villarreal? Antes de empató. Vale. Devuélvenos a Fernando, por favor. No sé del Villarreal, la quiniela. Bueno, pues la verdad que menos mal que se ha marchado este hombre, ¿eh? Qué agotador. No hay nada peor que un dictador lírico, ¿eh? Pues, sí. Bueno, Eva, pues estamos echando la tapa a esta taza de váter que ha sido este programa. Es el momento de que tú tires de la cadena, ¿no? Sí, hemos empezado hablando de mierda. Yo está practicando hoy todo el día. No lo dudo. Llevamos hablando de heces desde que hemos... A lo mejor es un deseo oculto de nuestro inconsciente. Pero es que la hez es una parte nuestra. Es que yo no sé por qué la despreciamos tanto. Eso por es ejemplo, nuestro. Tú que eres Richard Salamanca Fernández, ¿no? Fernández. ¿No? Fernández. Pero... Tef. ¿Por qué se quiere más a un dedo que se que te ha caído mierda. Que a una hez? Es nuestro igual. Cierto. La legaña lo entiendo, quieres, porque es pequeña. ¿Te gustaría que te inyectasen toda la mierda que ha salido de ti de nuevo? No, pero cada vez que uno caga se debería sentir triste, porque se está despojando de algo suyo. Está dejando algo en el camino. Es para que luego venga alguien detrás siguiendo el rastro. Efectivamente. Son las miguitas de pan. Claro. ¿Eh? Después... De vulgarcito. Son las miguitas de pan. Son las miguitas de pan después de haberte las comido, básicamente. Bueno, Eva, es tu momentazo. Bueno, pues yo he traído, como estáis de poesía, digo, no voy a ser menos. Y es un poco de resumen de comedia y... ¿Cómo se titula esta poesía? Se llama Oda a la mujer cómica. Pues qué mejor que tú para recitarla. Adelante. Ahí va. Ya estamos en la entrevista. Es que me dejo llevar. Ser cómica y mujer es muy duro, pero con ganas y esfuerzo, al final es alegría. Puede costar trabajo y ser pesado, pero como cuando echas un polvo recién comía. A veces me pongo muy nerviosa cuando actúo, algo que la gente no llega a comprender. A pesar de tener más bolos que vosotros dos juntos, de la comedia soy la Pastora Soler. También dicen que tengo mucho en común con Sabina. No porque para mí sea Dios y nos huela el sobaco, sino porque los dos somos de Jaén y solo corremos para comprar tabaco. Según Benedicto XVI, los Reyes Magos eran andaluces. Yo, como jiennense y aceitunera, no puedo evitar pensar que si eso es así, Baltasar es de Almería y vino en patera. El estrés de Madrid me produce cagalera. Me paso el día yendo al servicio. En urgencia me preguntan por mis heces. Y yo, como andaluza, las heces no las pronuncio. Lo que más me flipa de Madrid es que lo que menos hay son madrileños. Hay gente de todos colores y el lavapiés los moros son los lugareños. Yo llegué hace 4 años para hacer un curso de comedia en compañía. Conocí a un montón de cómicos que más tarde los tejos me tirarían. Da igual que seas guapa o fea, soltera, con novio o de la otra acera de Gran Vía, que cuando están cuando estaban fuera de bolo, algún mensaje guarro caía. Siempre dicen que las mujeres hablamos mucho de sexo y que en comedia le echamos mucho morro. Eso es mentira. Yo hablo de muchas cosas, aunque mi gag estrella sea como comerse un potorro. Porque por mucho que se presuma, la mayoría no atináis. Os ponéis a dar vueltas y es el orto lo que chupáis. Como mujer en la comedia, creo que hay que ponerle muchas ganas. Ponle intención, ponle esfuerzo e ilusión. Y si nadie te programa y te da bolos, siempre puedes bajarte al pilón. En el escenario eres como un tío. Me han dicho muchas veces cuando acabo: no sabéis lo que me cabrea, pero luego se me pasa cuando le doy en la frente con el rabo. Hay pocas mujeres cómicas, dicen, y buenas, muchísimas menos. ¿Por qué no dejamos de comparar y aceptamos que la comedia es buena o mala, pero no tiene pene ni senos? Ole. Ole, ole. Hoy me siento aquí en esta mesa junto a dos de los mejores comicazos. Además de ser dos grandes personas, en el amor me consta que son dos calzonazos. Por un lado, tengo a Richard Salamanca, siempre con su barba y sus camisas modernillas. No se sabe muy bien si es hipster o vagabundo, pero para saludarme se ha tenido que subir a una silla. A mi otro lado, el pelo Pantén de la comedia, el humor oscuro de Fernando Moraño. Su colonia favorita es el mezcal. Y que sepáis que me lleva tirando los tejos desde 12 años. Es cierto. Por último, tenemos a Paco Oswi u Osvaldo Lorido. Su nombre y su presencia es como un huevo kinder. Lo mismo te vas de fiesta con él que te hace de chofer, que te lo encuentra en el Badoo, en el Puff o en el Tinder. Y con esta poesía os dejo mi agradecimiento, aunque reconozco que venir aquí me daba mucha pereza. Pero ahora que se ha terminado ya el programa, vamos, coño, recoged que nos vamos de cerveza. ¡Ole! Maravilloso, Eva, maravilloso. Quería dar por culo, no sabía cómo. Te ha quedado níquela. Bueno, espero que te lo hayas pasado muy bien. Muy bien. Y muchísimas gracias. Y nada, un saludo a los guionistas del intermedio. Sí, y deciros como siempre, amigos, que la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Por cierto, mañana estoy en la huelga, en Lavapiés, ¿eh? Ah. Hago un bolo en el bar de unos amigos, que no cobro ni nada, pero aunque si os apetece venir. ¿Ves? Venid, barra libre. Tengo barra libre para mí y para todos los amigos que vengan conmigo. Pues, no saben lo que están haciendo. Y si no, a la chocita del Loro de Gran Vía, que estoy yo. Ah, bueno, no, pero lo de ella hay que pagar. Venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias.